Estamos con Valeria Barros de El PRO Universitario. Bueno, queríamos saber cuáles son sus propuestas en estas elecciones de la semana que viene. Mira, una de nuestras principales propuestas es implementar cámaras de seguridad con circuito cerrado en la facultad, debido a que en el último tiempo se van robando 3 proyectores. Nosotros estamos trabajando actualmente para difundir nuestra propuesta a través de un proyector. No estamos repartiendo papeles. Pretendemos que haya cámaras de seguridad tanto en la puerta como en los patios para vigilar quién entra, quién sale, con qué cosas sale, porque no puede ser que en esta facultad no tengamos ese tipo de seguridad. Otra de nuestras propuestas es que haya un centro de atención médica primaria, puesto que hay chicos que se desmayan. En esta semana que vamos de elecciones, una chica se le bajó la presión en la escalera y se golpeó la espalda, estuvo 10 minutos sentada, se levantó, nadie sabe cómo llegó a su casa, si llegó a su casa o le pasó algo en el camino. Otra de las propuestas es que tengamos un ciclo de conferencias, que se los programe, que sea organizado por el centro de estudiantes, que sea todos los meses, que donde se traiga profesionales prestigiosos en cada una de las ramas del derecho, que para solucionar un poco las inscripciones es el tema de que cuando se publiquen las comisiones, los horarios de las comisiones, también se publiquen las fechas de los parciales, cosa de que los alumnos tengan tiempo de programar su carrera, de programar cuándo van a rendir, en qué momento. No sé si tienes alguna pregunta sobre eso. Coméntame qué te pareció la gestión de la reformista en el centro y de la franja en el consejo. Mira, me parece que las dos agrupaciones trabajan mucho, cada una a su modo, a su manera. Nosotros no creo que estemos habilitados para criticarlos. Nosotros somos una alternativa, tenemos otra manera de hacerlo. Creo que la solución para hacer política es a través del consenso, dialogando. Creo que entre ellos ha faltado mucho diálogo. No han llegado a poder, o sea, han discutido mucho sobre personas y no sobre ideas. Entre ellos el año pasado hubo un show innecesario, que no era, o sea, no era lo que estábamos esperando como alumnos. Por eso nosotros también nos planteamos la idea de participar, de venir a mostrar una manera distinta de hacer política. Si vos te fijas en la facultad de nosotros no hemos pegado ninguna ficha. Nuestra campaña es una campaña ecológica, estamos haciendo todo por proyector y mandando cosas por mail. No estamos en el pasillo atosigando a las personas que entran o salen de la facultad con nuestras propuestas. Si alguno tiene duda o quiere acercarse, tenemos el stand, hay chicos que les cuentan de las propuestas, lo que queremos hacer, lo que no. Pero como te decía, en la parte de las reformistas y las franjas, me parece que han trabajado y que les faltó mucho diálogo. Perfecto. Para los que tienen poca idea de la política universitaria interna, ¿qué es el PRO Uni? PRO Uni es una propuesta que nace del partido político, se llama Propuesta Universitaria. Nosotros estamos participando después de mucho tiempo en las elecciones. Somos un grupo chico nuevo, tenemos muchas ganas de participar, de cambiar las cosas y, como te decía, hacer las cosas de manera distinta. Creemos que los cambios, o sea, a pesar de que la mayoría estamos en cuarto, quinto y sexto año, creemos que los cambios no los tenemos que generar para ahora, sino para el futuro. Nosotros quizás los cambios que estamos propulsando, que queremos en nuestra facultad, no los lleguemos a ver o no nos lleguen a afectar, pero si Dios quiere, a las futuras generaciones de abogados los sean beneficiados con este tipo de cosas. Perfecto, muchas gracias. De nada.